Hola, mi nombre es Pascal y esta es mi proyecto personal de Hilda. Ahora vamos con la cápsula de Joana, la voz por Daisy Howard. Es la madre de Hilda, a la que quiere y cuida mucho y que le preocupa con sus continuas aventuras o cuando se toma confianza con criaturas desconocidas. Al principio, en la primera temporada, trabajó en una ferretería, pero luego tuvo un trabajo como diseñadora gráfica en una compañía de campanas. Nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. Esta fue la cápsula de Hilda. Nos vemos luego.